la eternidad para amarte y llevarte donde tú quieras llegar. Contigo, contigo las mañanas ahora brillan más. El frío y la tristeza ya no importa más, porque contigo yo he encontrado un amor que es de verdad. Contigo tengo ganas de amar, contigo soy esclavo de lo que tú me das, amor de verdad. Contigo ya no puedo ni hablar, contigo mi vida empieza una vez más. Brilla más, el frío y la tristeza ya no importa más, porque contigo yo he encontrado un amor que es de verdad. Contigo tengo ganas de amar, contigo soy esclavo de lo que tú me das, amor de verdad. Contigo ya no puedo.